Estos son los titulares del lunes 26 de septiembre. El primer ministro japonés se reunirá con más de 30 líderes mundiales en ocasión del funeral de estado del ex primer ministro Abe. Japón amplía a todo el país el sistema simplificado de informes sobre casos de coronavirus. Estados Unidos advierte de consecuencias catastróficas si Rusia usa armas nucleares en Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro japonés Kishida Fumio planea reunirse individualmente con más de 30 líderes mundiales entre hoy lunes y el miércoles. Han estado llegando a Japón dignatarios extranjeros para asistir el martes al funeral de estado del ex primer ministro Abe Shinzo en el estadio Nippon Budokan, situado en el centro de Tokio. Se espera que unas 4.300 personas de Japón y de todo el mundo asistan a las exequias. Aproximadamente 700 serán de gobiernos extranjeros y embajadores de Japón. Kishida expresó su deseo de transmitir el legado diplomático de Abe a través de las reuniones y comunicar a la gente dentro y fuera de Japón su intención de expandir los esfuerzos. Kishida tiene previsto reunirse el lunes con varios líderes, incluyendo el presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a quien además agasajará hoy con una cena de recepción. El martes, el primer ministro nipón se reunirá con sus homólogos de la India, Narendra Modi, y de Australia, Anthony Albanese, así como otros líderes. El miércoles, Kishida se entrevistará con el primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, y con el de Camboya, Hun Sen, y otros mandatarios. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, era el único líder del G7 que planeaba asistir, pero canceló su viaje para hacer frente a las consecuencias de un huracán en su país. El lunes, Japón amplía un sistema simplificado para informar de casos de coronavirus con el fin de que cubra a las instituciones médicas de todo el país y reduzca así la carga que pesa sobre ellas. Según el sistema convencional de información, las instituciones tendrían que introducir en una red informática estatal los registros que tenían de todas las personas contagiadas que hubieran identificado. Sin embargo, con el sistema simplificado, solo tienen que informar sobre los detalles de pacientes con alto riesgo de enfermar gravemente, como las personas de 65 o más años, las que necesitan ser hospitalizadas y las mujeres embarazadas. Por lo que respecta a los portadores del virus que no entran en esta categoría, las instituciones médicas solo deben informar del número total y del grupo de edad al que pertenecen. Este mismo mes, el gobierno central permitió a las autoridades prefecturales que decidieran si iban a introducir el sistema o no. 9 prefecturas lo adoptaron, lo cual, según se dice, contribuyó a reducir la carga sobre el personal sanitario. No obstante, tanto médicos como expertos señalan la necesidad de preparar redes para que aquellos pacientes leves puedan acudir al médico con rapidez si su estado empeora. El gobierno central insta a las autoridades prefecturales a que lleven a cabo esos preparativos y que soliciten a los pacientes que se confinen de forma voluntaria durante un tiempo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un alto funcionario de seguridad estadounidense advirtió que podría haber consecuencias catastróficas si Rusia usa armas nucleares en sus operativos militares en Ucrania. En una entrevista el domingo con la cadena de noticias ABC News, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la amenaza nuclear rusa no disuade ni disuadirá a los Estados Unidos de ayudar a los ucranianos a defender su país. El presidente ruso Vladimir Putin ha criticado a las naciones occidentales por estar proporcionando asistencia militar a Ucrania y dejado entrever la posibilidad de recurrir a un ataque nuclear. Sullivan indicó que los funcionarios estadounidenses han advertido directa y privadamente a la cúpula rusa sobre las consecuencias de un ataque de esas características. Agregó que el gobierno de su país ha expresado clara y enfáticamente que responderá de manera decidida junto con sus aliados y socios. Ante la pregunta de si eso significaba enfrentarse directamente a Rusia, Sullivan se abstuvo de dar una respuesta clara. Indicó más bien que el gobierno estadounidense se está preparando para cualquier contingencia. Con respecto a las protestas entre civiles rusos contra el reclutamiento de reservistas, Sullivan contestó que lo que el mundo está viendo precisamente ahora en las calles es el profundo descontento con lo que Putin está haciendo. Agregó, el llamado a filas y las pseudo-referéndums que Rusia está tratando de realizar en los territorios ocupados no son en absoluto signos de fortaleza ni confianza, sino todo lo contrario. Son una muestra de que Rusia y Putin se están viendo en dificultades. Por otra parte, continúan las protestas en toda Rusia contra la movilización parcial de reservistas que el miércoles anunció el presidente Vladimir Putin. En los videos que se han colgado en redes sociales, se pueden ver enfrentamientos entre ciudadanos y la policía en Makhachkala, en la República Meridional de Daguestán, que tuvieron lugar el domingo. Entre los manifestantes había mujeres que coreaban no a la guerra y no a la movilización. El periódico ruso Kommersant informó que las autoridades de seguridad habían disparado al aire para dispersar a los inconformes después de que estos bloquearan una carretera en una población de Daguestán. Se están viralizando los que podrían ser imágenes tomadas en el lugar donde se produjeron los hechos. El domingo, la máxima autoridad de Daguestán, Sergei Melikov, admitió en una nota difundida en redes sociales que durante el reclutamiento se habían producido errores. Dijo que si se movilizara personas que no satisfagan los criterios establecidos, entre ellos estudiantes y padres con muchos hijos a su cargo, se corregiría la situación de inmediato. El medio independiente ruso en línea Medusa informó de que al menos 10 oficinas de alistamiento militar han sido incendiadas desde el inicio de la movilización militar. Investigadores han compilado una lista con más de 125.000 personas de ascendencia japonesa que fueron encarceladas en los Estados Unidos como extranjeros hostiles durante la Segunda Guerra Mundial. El sábado, unas 500 personas asistieron a una ceremonia destinada a guardar el libro de nombres en el Museo Nacional Nipoamericano, ubicado en Los Ángeles. El libro, denominado Ireicho en japonés, contiene el nombre de todos aquellos que estuvieron internados en 75 campos de concentración de Estados Unidos. Los parientes ayudaron a confirmar la información de documentos desclasificados por el gobierno. Un hombre de 79 años que nació en uno de esos campos de concentración dijo que le impresionaba que los nombres de todos los encarcelados se encuentren ahora en un solo lugar. Duncan Williams, profesor de la Universidad del Sur de California, desempeñó un papel fundamental a la hora de compilar el libro. Dice que las personas de ascendencia japonesa estuvieron en el punto de mira como si fueran una masa indiferenciada de gente desleal y una amenaza para la seguridad nacional. Añade que su grupo intenta reparar esa parte de la historia y asegurarse de que tales incidentes no vuelvan a suceder. Y antes de terminar nuestro boletín, nuevamente nuestros titulares. El primer ministro japonés se reunirá con más de 30 líderes mundiales en ocasión del funeral de Estado del ex primer ministro Abe. Japón amplía a todo el país el sistema simplificado de informes sobre casos de coronavirus y los Estados Unidos advierten de consecuencias catastróficas si Rusia usa armas nucleares en Ucrania. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.